las 3:03 a.m. ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz amanecer. Hoy es martes 21 de abril del 2020 y Amanecer W empieza. Empieza, aquí estamos desde las 3:00 a.m. hasta las 5:00 con las principales noticias de Colombia y del mundo, acompañadas de la buena música. Hoy el invitado es Prince, un día como hoy, pero en 2016 se fue, pero nos dejó grandiosa, grandiosa música y vamos a estar repasando algunas de sus canciones más importantes el día de hoy. Ustedes también pueden ser parte de este programa, arroba W Radio Colombia, ahí se van a encontrar con un tuit hace 3 minutos respecto al tema del día, por supuesto, que nos supimos anoche. Se alarga la cuarentena hasta el 11 de mayo. ¿Cuál es su posición? ¿Qué dudas tiene al respecto? ¿Qué opina respecto a que la cuarentena se haya ampliado hasta el 11 de mayo? Eso sí, el sector de la construcción, por ejemplo, y el sector de la manufactura van a poder salir a trabajar. Pero vamos a estar desarrollando esa noticia, por supuesto, durante la mañana. Por ahora, cuéntenos qué opina de eso. Arroba W Radio Colombia y el numeral Amanecer W. Ahí los vamos a estar leyendo. Prince, Kiss, para abrir esta mañana. Esta mañana de martes, bienvenidos. Bueno, Prince Rogers Nelson nació un 7 de junio de 1958 y falleció un día como hoy, pero de 2016. Pues ya se llamaba Prince, entonces fue su nombre artístico, se convirtió en un sex symbol bastante controvertido y misterioso. Nació en Minneapolis, en Minnesota, en los Estados Unidos, y por supuesto llegó a la cima del éxito con buena energía y un show espectacular. Esta es una de sus canciones más famosas, Kiss. Yeah, Kiss. Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 70-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Bueno, nuestro tema del día en Twitter, antes de presentar esta canción de Prince, quien es nuestro invitado musical de hoy, es pues el confinamiento, la cuarentena que se extendió hasta el 11 de mayo. ¿Usted qué opina? Numeral Amanecer W, arroba W Radio Colombia. Ahí hay un tuit hace 16 minutos que usted puede responder. Por ejemplo, ahí tenemos opiniones. Angélica Huertas: me parece importante la medida ante la lamentable actitud de algunos ciudadanos egoístas e incrédulos, pero hay varios sectores que necesitan activarse paulatinamente, pues con medidas de seguridad adecuadas deben funcionar e ir activando la economía. Dayan David Díaz Barreto: bien hecho por el gobierno. Aún así, muchas personas no han tomado conciencia a qué nos estamos enfrentando, un virus altamente infeccioso y mortal. Ahí hay más opiniones, vamos a estar leyéndolas. Usted puede contribuir con la suya, arroba W Radio Colombia o el numeral Amanecer W. Son las 3:17 a.m. Esta canción se llama Sign of the Times, Prince. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn time? Del disco del mismo nombre, Sign of the Times, el año es 1987 y estamos recordando a Prince porque un día como hoy en 2016 falleció, pero dejó buena música de verdad, muy muy buena música, y la vamos a estar escuchando de aquí a las 5, acompañadas de las principales noticias de Colombia y del mundo. Y vamos a hacer una ronda internacional, vamos a iniciar con Estados Unidos. Corvette de Prince, el álbum es 1999, pero ese álbum no es de ese año, es de 1982. Un poco de la vida de este hombre: con 18 años, Prince ya había grabado varias maquetas, y con 19, que fue uno de sus primeros álbumes, obtuvo su primer contrato con la Warner Records. Su debut fue con un disco muy especial en 1978 que se llamó For You, en el que tocaba 23 instrumentos diferentes y llegó a compaginar las tareas de artista con las de productor, lo que le daba gran libertad a la hora de realizar su trabajo. Su estilo era propio del R&B, con fuentes componentes revolucionarias de la música negra. Un grande Prince, fue un día como hoy en 2016 y recordamos su música. Esto es Little Red Corvette. La 1986, el álbum se llama Parade, y esta canción se llama Kiss, que fue con la que abrimos esta hora y cerramos también, uno de los grandes éxitos de Prince. El tercer disco de Prince, Dirty Mind, rompió en cierto sentido con el estilo que traía de R&B y fuertes componentes revolucionarios de la música negra, y se acercó al pop y a la música sintética con mezclas solistas de guitarras en una mezcla explosiva. Las letras de las canciones comenzaron a ser más sensuales. La sexualidad era su tema preferido, creando gran polémica en los Estados Unidos. 3:58 PM, sus opiniones, numeral Amanecer W. ¿Qué opina de que se haya ampliado la cuarentena hasta el 11 de mayo? La extensión de la cuarentena es lo de menos, dice Luis Felipe Carvajal con el numeral Amanecer W. Acá lo complicado, y que la gente no ha caído en cuenta, es que el mundo tardará al menos año y medio en distanciamiento social y sin eventos masivos. Muy duro para nosotros los latinos. De acuerdo con Luis Felipe, eso va a ser duro para nosotros. 3:59 PM, nosotros volvemos con más noticias, más música y con sus opiniones. A partir de las 4:00 AM los dejo con Kiss the Prince. You got that.